diste mi cariño, tú no supiste valorar a mi amor. La traición que tú me hiciste, chiquita linda, por eso será mejor buscarme otro cariño.